grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, La Milonga, El Vals. Noches Tango presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal? Como siempre, estamos saludando a todos los seguidores, amigos de la música argentina en este horario de siempre de los domingos. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Asistencia técnica Germán García y Juan Manuel Durán. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. La producción es de Odeón Radio. Qué gusto, doctor Hernán Peláez, tenerlo aquí en esta mesa de trabajo y en esta cabina de transmisión. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, señor, muchas gracias. Y más que un gusto es saber que contamos con oyentes en todas partes. Gracias a Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Isman Radio, 790 de la AM en Medellín, y Onda 5 en Bucaramanga, 1300 de la AM. Y hoy vamos a traer, sí, un detalle muy, muy curioso. Vamos a presentar orquestas, de pronto no tan populares, pero que tenían una condición. Sus dueños o sus fundadores eran músicos y poetas. Por eso este programa tiene ese tinte especial. ¿Y qué tal si iniciamos con un tango que se llama ¿Qué quieres con ese loro? ¿De quién es? Enrique Delfino. Él hizo la música, la letra es de Manuel Romero. Y bueno, usted ya va a presentar al dueño de esta orquesta, que se conoció más como músico que como director y propietario de orquesta. No tenemos fecha de grabación. Estas melodías que vamos a escuchar hoy no tienen mucha información, pero trataremos de dar una explicación más o menos clara, doctor. La orquesta justamente es la de Cayetano Puglisi, no Pugliese, Puglisi. La orquesta es la de él, la voz es la de Roberto Díaz en este tango. ¿Qué quieres con ese loro? Tango. Desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te encorvió una bata clara con las ojeras muy pintadas de azulado, flaca y lunga, un vestidito de banana y una tirita sujetando el estofado. Thank you. El cantante que acabamos de escuchar, Roberto Díaz Carvalho, además de cantar, fue compositor y actor de cine. Murió en Chile en 1961, pero lo curioso es que en Chile vivió desde 1936. Fue primer vocalista de la orquesta de Francisco Canaro. Pero también hay que hablar, Elibardo, de Cayetano Puglisi, que era italiano, había nacido en Messina, Italia. Tres hermanos músicos tuvo Cayetano, que fue, diría yo, muy acogido por Roberto Firpo en sus orquestas. Pero realmente Cayetano, que era violinista, Elibardo, tuvo éxito integrando orquestas, menos no como dueño de su propia orquesta, ¿no? No le fue muy bien. Recordemos también que él nació el 2 de enero de 1902. Y como usted ya lo ha dicho, participó en la orquesta del maestro Roberto Firpo, en la de Enrique Delfino, que siendo poeta y músico también tuvo orquesta, Francisco Canaro, Pedro Mafia, Ciriaco Ortiz, Julio De Caro y Juan D'Arienzo. Tuvo orquesta propia, como usted ya también lo dijo, y se recuerdan temas de él como Lobito, que fue su primer tango, Dempsey, Tambour Cerrado, Milonguero, Alma Criolla, 10 años, ese sí es conocido, Sueño Florido, también se conoce en Colombia, y falleció el 3 de noviembre del año 1968, Cayetano Puglisi. Muy bien, y ahora seguimos con un tango que se llama Flor del Valle, ¿de quién? Guillermo Barbieri, guitarrista de Carlos Gardel, muy reconocido. Y Luis Garros P, él hizo la letra. Este sí tiene fecha de grabación, 12 de junio del año 1960. Y aquí la orquesta es la de Fulvio Salamanca, la voz de Armando Guerrico, con el tango Flor del Valle. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Nació tu belleza con la primavera, bajo las estrellas cual la linda flor, y fuiste el encanto de aquella pradera donde nos juramos un eterno amor. Todos contemplaron tus bellos colores, todos te buscaron con loca pasión, y a todos brindaste placeres y amores bajo las ardientes caricias del sol. Flor del Valle te llamaron, criatura angélica. Flor del Valle te adoraron por tu gracia sin igual. Tiene tus pétalos divinos como una lágrima está. El corazón encendido que es una estrella inmortal. Pero ya muy pronto tus hermosas galas perdieron su encanto, su brillo y color. Pajarito ciego que encendió sus alas en la noche oscura de su gran dolor. Y la flor del valle que todos besaron, marchita y enferma, nadie la adoró. Cenicienta criolla del abandonar, y la flor del valle de pena tenía. Bonita voz este Armando Guerrico, cuyo nombre verdadero era Armando Ambrustolo. Se dedicó al tango y al folclore, murió a los 91 años, él había nacido en Quilmes, en provincia de Buenos Aires, y bueno, música tradicional fue la de este cantor de tango, pero la orquesta que lo acompañó, la de don Fulvio Salamanca, su verdadero nombre, el de Fulvio, era Julio Berfield Salamanca, y usó un seudónimo, Tony Cayena. Fue uno de los mejores pianistas del tango, además de arreglista, compositor y director de esta orquesta, que como la de Manuel Romero, no, perdón, la de Cayetano Puglisi, no duró mucho en el tiempo, ¿no, Olivardo? La de Fulvio. Sí, no se explica uno, porque es un maestro muy interesante. Imagínese que él estuvo desde el año 41 hasta el año 57 como pianista de la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Nació el 19 de agosto del año 1921. Usted ya ha dado los datos más importantes de él. Formó agrupación propia, que es como lo hemos estado escuchando, y allí tuvo como cantantes a Andrés Peiró y Jorge Garré. Su primer tango fue Cabecita de Oro, produciendo luego Matraca, Desde aquella noche, Toma estas monedas, que lo graba con el maestro D'Arienzo, Hay mimosa, Aquí he venido a cantar, que también lo grabó con el maestro D'Arienzo, y Carancho, y muchos otros, doctor Hernán Peláez. Bueno, proseguimos con el tango, invitando a orquestas que de escasa figuración, pero hacen parte de la historia del tango. Y traemos uno que se llama Trago Amargo. ¿De quién? Rafael Iriarte, que seguramente muchos recuerdan que fue un importante guitarrista que acompañó en muchas ocasiones a Ignacio Corsini. Julio Navarrini, a él le correspondió la letra. Y esta es una grabación del año 1952. Aquí está la orquesta de Juan Polito, la voz de Raúl Figueroa en el tango Trago Amargo. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Arrime aquellas brasas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella me sucedió a todos. Y arránquele esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted lo recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, que puse mi vida, mi daga y mi manta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña que mi vista daña, los ojos me doran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarla, ahogándome en caña, y quiero estar cerca, cerquita de usted. Envuelva los bañados y se oiga a lo lejos el toque de oración. Inclínese a la Virgen de los desamparados y a mi pobre guitarra solo que le un crespón. Muy pocos datos biográficos de Raúl Figueroa, el cantante Libardo, pero en cambio la orquesta que acabamos de escuchar, la de Juan Polito, sí fue muy interesante. Él era pianista básicamente y dirigió su propia orquesta. Pero vale decir que falleció a los 73 años, había nacido y fallecido en Buenos Aires, pero aparte de compositor y director de su propia orquesta, él trabajó mucho con D'Arienzo, ¿no es cierto? En la orquesta de D'Arienzo. Y ahí notamos que de pronto el piano tiene una cercanía con el del maestro Rodolfo Biaggi, que le antecedió a él en esa orquesta. Él nació el 11 de julio del año 1909 en el barrio El Once. Hay un tango que se llama así, El Once. Hijo de Saverio e Isabel Romano, pianista, compositor y arreglador. Fue músico, pues, de Juan Maglio, de Anselmo Aieta y de Juan D'Arienzo. Observamos, doctor, que el arreglo de ese tango que acabamos de escuchar, muy similar, y seguramente le tocó a él, pero para la voz de Alberto Echagüe, que es con quien lo conocemos en Colombia. Esta versión no se conoce mucho. La Bruja fue otro tango que hizo él, Juan Polito, y que también sí. Lo graba con el maestro D'Arienzo. Año Nuevo también es un arreglo que él hizo, que lo graba Alberto Castillo. Bueno, fueron muchísimos. El Desquite, Campanita. Claro, bueno. Y falleció. Sí, doctor. Pero la mejor versión de La Bruja, creo yo, es la de Echagüe con D'Arienzo, ¿no? Y este señor fue el autor de ese tema. Ahí está. Bueno, tenemos ya oyentes a esta hora preocupados, activistas en la programación de tango, de este conversatorio. Sí, doctor, y una gran cantidad. Jorge Montenegro está en Santa Matilde, Gerardo Vargas en Medellín, Manuel Parra en el barrio Los Monjes, Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre, Octavio Gañán, Adán García, en el Pablo Neruda, Jaime Flores en Ciudad Montes, Carlos Manrique en San Jorge Sur, Danilo Infante en Santa Lucía, Fabio Lozada en el Galán, Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca, Dubán Gómez en Puerto Alegre, Soacha, Javier Vargas en el barrio Marsella y Andrés, que se comunica aquí desde la ciudad de Bogotá, feliz con estos programas que está escuchando a través de las diferentes estaciones, doctor. Pero los teléfonos en Bogotá, claro, ¿cuáles son? En Bogotá, 320-986-0448. 320-986-0448. El WhatsApp es igual por ahí. El 601-402-8447. 601-402-8447. Y el correo electrónico buenasnochestango@gmail.com. Muy bien, vamos ahora a cambiar de ritmo. Después de tres tangos traemos un vals que se llama Corazón Ingrato. ¿De quién? Francisco Lauro hizo música y letra. Aquí vamos a escuchar una orquesta de Francisco Lauro que tenía su sexteto llamado Los Mendocinos y son quienes acompañan a Argentino Olivier en este vals, Corazón Ingrato. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Pesar atravesó mi corazón y no puedo luchar para arrancar ese crespón. Procuro maldecirte, más lloro como un niño, porque sin tu cariño me siento morir. Un náufrago de amores soy yo, mujer infiel, que en brazos del dolor se hace fatal mi dicha cruel. Y en plano de olvidarte, estando acongojada, mi mente atribulada me da qué hacer. Un corazón ingrato, siempre te miro, yo estampo en el retrato, cuento suspiro. Mas leo la falsía de tu dedicatoria, y viene a mi memoria esa vulgar historia de tu falsedad. Y con todo ese daño que tú me has hecho, vivirá muchos años dentro de mi pecho. Porque sin cariño yo siento frío, y en vano ese vacío podré llenar. Thank you. bailes, tú lo sabes bien. Mi herida es tan mortal que moriré sin tu sostén. Pues soy como una barca que ya ha perdido el rumbo y dejó dando por Francisco Laura era italiano, había nacido en Mola di Bari, en Bari, la provincia de Bari, que es región de la Puglia. Pero hay una cosa curiosa, Libardo, con este Francisco Lauro. Él estuvo al lado de un pianista, Bernardo Blas, y de un bandoneonista muy conocido, Sánchez Gorio, y formaron una orquesta que trabajaba en un local llamado Un Rincón de Mendoza. De allí surgió el nombre de Los Mendocinos, pero además pasaron por ese grupo, entre otros, Alfredo de Angelis, Eduardo del Piano, tuvo vocalistas como este que acabamos de escuchar, Argentino Oliver, Luis Mendoza. Pero hay un detalle, Astor Piazzolla, después de debutar así, debutó y despedida con Gabriel Clausi, que tenía su orquesta, se pasó a la de Francisco Lauro. Ahí realmente comenzó a darse a conocer Astor Piazzolla. Y he encontrado un dato, Libardo, para muchos oyentes, de Los Mendocinos. En este momento, en el sistema de Spotify, que es una plataforma, hay 6 temas. En el baile de Ñafiana, El Huracán, Pabellón de las Rosas, Gloria de Sevilla, Tus Manos, Hay Baile en lo de Doña Juana, todos grabados en 1933 por este sexteto Los Mendocinos, vea usted. Y estos mendocinos viajaron a Tokio, como usted también creo que lo comentó, donde no quería participar Pedro Lauren. Dijo, no, yo estoy retirado ya de esto, no quiero. Y resulta que tuvieron un gran triunfo. Iban por una temporada, diga usted, 8 días, y estuvieron 3 meses en el Japón. Muy bien. Bueno, después de este vals, regresamos al tango. Mi dolor, ¿de quién? Carlos Marcucci. A él le correspondió la música. Manuel Meaños hizo la letra. Grabación 23 de mayo del año 1930. Aquí está la orquesta de Carlos Marcucci, la voz de Roberto Díaz en el tango Mi Dolor. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Con traición, no, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Cosa curiosa, ya habíamos hablado de Roberto Díaz, el cantante, pero Carlos Marcucci, que es el director de esta orquesta, aparte de ser compositor, era bandoneonista. Lo curioso fue que aprendió a tocar el bandoneón de oído, escuchando a su hermano, que se había comprado uno, él lo oía y aprendió de oído. Pero tuvo la fortuna, porque así lo interpretan muchos del tango, que Carlos Gardel le grabara un tango de su autoría llamado Viejecita Mía, y más tarde en el año 28 Gardel le graba La Reja. Lo empezaron a apodar Libardo el pibe de Wilde, porque también tenemos el pibe de la Paternal. Pero hay un detalle de una revista de Buenos Aires llamada Sintonía, pues organizó una orquesta típica llamada Los Virtuosos. Escuche los cinco miembros que la integraban: Francisco de Caro al piano, Siria Cortiz al bandoneón, Marcucci al bandoneón, Julio de Caro al violín y Elvino Bardaro al violín. Se llamó Los Virtuosos, don Carlos Marcucci. Es que eran auténticas figuras, todos esos maestros sí. Que usted ha nombrado ahí figuraron muchísimo en el tango, todos fueron sobresalientes. Este señor, Carlos Marcucci, nació el 30 de octubre del año 1903 en Barracas, capital. Hay muchos, aparte de Mi Dolor, que tal vez usted lo recuerda, que Juan Ernesto Peroné también hizo una grabación muy buena de este tema, Mi Dolor. ¿Otros Peroné, temas? ¿Ah? ¿Cómo era Peroné? E Isurieta. Sí, señor, el dúo, ¿no? Bueno. Otros tangos: Gloria Nacional, Gavilán, Cielo Azul, Luna Arrabalera, Si Supieras, Romántica, El Local de Tontón, Chivilcoy. Bueno, una cantidad de tangos se le reconocen a este señor que acabamos de escuchar. Y aquí viene una curiosidad. Es un tango, pero se llama Milonga Porteña. Pero no es en ritmo de milonga, es en ritmo de tango. ¿A quién pertenece Milonga Porteña? Luis Brigenti, o Brigenti, no sé la pronunciación, y Miguel Caló son los maestros compositores del tango que vamos a escuchar. Mario César Gomila hizo la letra. Lo escucharemos en una bonita grabación que usted va a presentar, doctor. Sí, señor. Vamos a traer la orquesta de Antonio Bonavena. El cantante va a ser Antonio Buglione. Y el tango, vuelvo, insisto, se llama Milonga Porteña, pero es un tango. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Vibra en tu canción el bien y el mal. Milonga porteña, sos como la dueña de mis sueños de cristal. Sentir de un viejo amor que siempre está en nuestro dolor y no se va. Y hace que el recuerdo sea triste y lerdo como la embriaguez de tu compás. Thank you. la orquesta era la del maestro Antonio Bonavena. Había nacido en Italia, en la región de la Calabria. Comenzó a estudiar muy joven el bandoneón. Él llegó con la familia a la Argentina cuando tenía apenas 11 años. Su hermano Vicente fue el padre del famoso campeón de boxeo Oscar Ringo Bonavena. Y fue también, este Ringo Bonavena, hermano de Vicente Bonavena, un futbolista que trajo el Once Caldas de Manizales por allá en los años 60, que venía, creo que de Huracán, Oscar Bonavena. Bueno, pero volviendo a la historia, Libardo, este señor dice la historia que fue injustamente olvidado, don Antonio Bonavena, que fue bandoneonista, director y compositor además, ¿no? Claro, desarrolló una larga obra con su orquesta propia. Él se presentaba en los tradicionales cafés de Corrientes Angosta y en los bares nocturnos como el Imperio, Royal Keller, etcétera, y en salas de cine como el Chantecler, Casanova, etcétera. Con Lito Bayardo, compositor que lo conocemos muchísimo, produjo Pájaro Ciego, el único disco que grabó Amadeo Mandarino para Pichuco Troilo, a dúo con Francisco Fiorentino. Muy bien. Y después de la orquesta de Antonio Bonavena, vamos con un tango. Se llama Un Reproche. ¿De quién? Un hermoso tango el que vamos a oír. Música y letra de Lalo Scalise. Fue grabado para la RCA Víctor, doctor Peláez. Muy bien. Aquí está entonces la voz. Ah, aquí vamos a traer una voz femenina, Libardo. Sí, la señor. Voz de Tania. La orquesta de Enrique Santos Discépolo con el tango Un Reproche. Disfrutas de Buenas Noches Tango. La voz pertenecía a Ana Luciano Divis, conocido como con el nombre de Tania. Ella era española, había nacido en Toledo, murió en Buenos Aires con 90 años, fue casada dos veces, pero en la segunda oportunidad se casó con Santos Discépolo, que es el hombre que en la orquesta la acompaña o la acompañó en este tema. Pero además del tango, incursionó interpretando cuplé, zarzuela, esta señora Ana Luciano Divis Libardo. Sí, señor. Recordemos que Enrique Santos Discépolo había nacido el 27 de marzo del año 1901. Fue el quinto hijo. Su padre se llamaba Enrique Santos Discépolo, igual que él. Recordamos muchísimos tangos, María de la Cosecha. Recordamos, por ejemplo, Malevaje, Quién Más Quién Menos, Gira Gira, Qué Zapa Señor, Secreto, Qué Bachaché, Victoria, Cambalache, Infamia. Bueno, una cantidad de tangos hizo el maestro Discépolo. Muchos dirán, pero ¿cómo así? ¿Y dueño de orquesta también? Pues sí, desafortunadamente casi nadie comenta eso en los programas de tango aquí en Colombia. Yo diría, pues, humildemente que este es un programa donde la gente puede aprender muchísimo, y lo dicen a través de los correos electrónicos. Y mire una cosa también interesante, doctor, le dejó a su esposa Tania el 85% de sus derechos y el 15% para una hermana, el 15%. Bueno, buen familiar. Hay que anotar que tiene usted razón, al Santo Discépolo lo tienen más identificado como compositor, ¿no? Pero sí, también tuvo su orquesta, ¿no? Y muy bueno. Bueno, Libardo, vamos a continuar con otro tango. Y mire usted, aquí va a aparecer otra vez Santos Discépolo. El tango se llama Confesión. ¿De quién? De él, del que usted acaba de nombrar. Él es el autor de este tango que escucharemos a continuación. El maestro Enrique Santos Discépolo, maestro y poeta. Además, a él se le debe ese tango. Es muy bonito. Y la letra la hizo en compañía de Luis César Amadori, el mismo Discépolo. Bueno, la voz va a ser la de Teófilo Ibáñez, español él también, la orquesta de Ricardo Luis Brignolo, en el tango Confesión. Thank you. Libardo, ahí se nota que Teófilo Ibáñez lo que hace es un estribillito, estribillista, ¿no? Sí, en esa época, ¿cierto? En esa época no entregaban toda la letra completa de esas obras. Bueno, pero mire que Brignolo, para hablar del dueño de la orquesta, Ricardo Luis Brignolo, además de compositor, fue bandoneonista y pianista. Pero la historia de él es muy curiosa. Estando con 18 años en el barrio de La Boca, escuchó tocar el bandoneón a Genaro Espósito, el Tano en el barrio de La Boca. Ese Genaro lo mencionan en un tango, ¿se acuerda? Genaro y su acordeón en la Vuelta de Rocha, ¿puede ser? No me acuerdo. Yo pero tampoco lo recuerdo. Sí, es nombrado, claro. Fue claro, un excelente músico. Se dice Genaro el del acordeón. Genaro y su acordeón. Bueno, el hombre lo oyó, se entusiasmó y le pidió el favor de que le enseñara. Y Genaro Espósito al principio dijo, no, es que yo no tengo alumnos. Finalmente lo convenció y le enseñó, digamos, las primeras letras para el manejo del instrumento. Después tuvo la fortuna de ir a Francia y aprender más de música. Y hay un tango de él que dicen que fue el famoso, que se llama Chiqué. Lo compuso él. Y le preguntaron alguna vez, y Chiqué, ¿por qué? Dijo, porque yo le oí esa palabra a una bailarina. Y a raíz de eso montó Chiqué, que no se sabe qué es, pero lo montó Chiqué y fue un éxito total para Brignolo. Y hay dos tangos que le graba Gardel. Así dos sí, tangos supremamente importantes, uno de ellos Por Seguidora y Por Fiel, y un íntimas, vals que se llama Íntimas. Sí, íntimas, señor. Sí, señor. Y hubo muchas obras más de Brignolo. Él trabajó también con Julio De Caro. Recordemos temas como Tus Besos, La Alondra, Boquense, Imploración, Así Te Quieren, Pebeta. Una cantidad de temas muy interesantes. Bueno, entre otras, Libardo, estamos en deuda con la gente del fútbol. Hay que presentar unos tangos referentes al fútbol. Más adelante seguro tendremos la oportunidad. Pero por ahora vamos a escuchar El Pañuelito. ¿De quién es El Pañuelito? Juan de Dios Filiberto. Él es el autor de música. Letra de Gavino Coria Peñalosa. Es una grabación de la RCA Víctor, doctor. Aquí está la voz de Patrocinio Díaz, la orquesta de Juan de Dios Filiberto, en El Pañuelito. Buenas noches, tango. Thank you. Colombia teníamos a Patrocinio Jiménez. Esta señora se llama Patrocinio Díaz. Había nacido en Santiago del Estero, en Argentina. Y para los del tango, para los historiadores, ella tuvo apenas... La califican como un despropósito, porque con la orquesta de Filiberto, que la acompañó ahora, ella no grabó sino tres tangos y una milonga: El Pañuelito, que lo acabamos de escuchar, Clavel del Aire, La Canción, y Porteñita. De resto, ella interpretó folclor, canciones nativas. Patrocinio Díaz, que era mujer. Sí, señor. Y el orquestador, maestro, director, a él se le debe temas como Ladrillo, Linchera, Caminito, que es uno de los temas fuertes de Carlos Gardel. Este señor es el autor, el maestro director de esa orquesta. Eso demuestra lo que hemos dicho, que muchos los consideran a Filiberto, cuando digo Filiberto, a todos más compositores que directores de orquesta. Pero bueno, Libardo, ¿tenemos oyentes todavía pendientes? Sí, señor, quedan, no, pero una gran cantidad, pero vamos con unos pocos. Amador García y toda su familia está reunida en el Quiroga, escuchando el programa. El doctor Benjamín Ortiz, como siempre, en el Quirinal. Alberto Cuartas, en Ciudad Verde de Soacha. Fernando Alonso, en Musú. David Sánchez y Janet Bermúdez, en Timisa. Y Jaime Álvarez Osorio, en Envigado, Antioquia. Bueno, este señor dice una cantidad de cosas maravillosas del programa. Gracias a él de antemano. Y vamos con un tango que se llama Queja Melodiosa. ¿De quién es? José María Risutti. A él le correspondió la música. La letra es de Nolo López y Osvaldo Cruz Montenegro. Una grabación del año 1930, doctor Peláez. La orquesta es la de Minotto di Chico y la voz de Antonio Buglione. Queja melodiosa. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. también Antonio Buglione hace de estribillista, pero Minotto di Chico era uruguayo, nació y falleció en Montevideo. Su verdadero nombre era Minotti di Chico, pero él lo adoptó Minotto y su nombre real era Enrique. Fue, por supuesto, un hombre compositor, director de orquesta, manejaba el bandoneón, un uruguayo. Libardo, y no podemos olvidar el tango que viene, La Mariposa. ¿De quién? Es una maravilla de tango el que vamos a escuchar. El autor es Pedro Mario Mafia. Música, letra de Celedonio Flores. Lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón. Aquí está la voz de Alberto Gómez, Pedro Mafia en La Mariposa. Seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste me quedé, sin amor y sin fe, y destrozado el corazón. Después de sal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto en otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor.